¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, ayer se realizó la última sesión de esta conformación de la legislatura provincial. Ya la próxima que se haga va a ser con los nuevos diputados y diputadas que asuman. Y hubo importantes leyes que se trataron, como por ejemplo el presupuesto. Contanos qué pasó, Tato, con el presupuesto que envió el Ejecutivo. Bueno, el proyecto, como bien decís, fue la última sesión. El proyecto que envía el Ejecutivo ya había sido explicado en conferencia por el gobernador y el ministro de Hacienda. Luego el ministro de Hacienda con todo su equipo fue a dar también las explicaciones y los detalles en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. Recogió inquietudes de los diputados, volvió con todo su equipo a brindar respuestas. Y bueno, en el día de ayer, en la sesión extraordinaria, se aprobó por mayoría, obviamente de nuestro bloque, acompañado por el bloque del Movimiento Productivo Pampeano, pero en definitiva nosotros acompañamos a nuestro gobierno en la dotación de esta herramienta necesaria de gestión, que es más ni más ni menos que el presupuesto, un presupuesto equilibrado, un presupuesto del orden de los 787 mil millones de pesos, que garantiza los servicios de salud, mantiene el 25% en educación, un porcentaje histórico, garantiza la prestación de los servicios de seguridad, de asistencia en alimentación a los sectores vulnerables. Otro dato muy importante, una decisión política del gobernador, que se va a reflejar en el presupuesto, es que la obra pública, que ya está iniciada y la que ya está licitada, se va a continuar. Esto es muy importante. Estamos hablando de 121 mil millones de pesos a invertir durante todo el año 2024. Por lo tanto, creemos nosotros que, sumado a esto, la coparticipación en municipios, que se incrementa en un 118%, y bueno, dentro de... Hola. Bueno, parece que se cortó la comunicación justo cuando nos estaba dando detalles el diputado y presidente del bloque del FREJUPA, Julio Tato González, del proyecto de ley de presupuesto que se aprobó por mayoría, como nos contaba él, y remarcando esto de que la obra pública se mantiene. Estaba haciendo hincapié en eso porque las noticias que vienen a nivel nacional con la asunción de Javier Milei es que va a cortar toda la obra pública que se está realizando en cada una de las provincias con financiamiento de Nación. El presupuesto provincial, acá en la provincia de La Pampa, garantiza que en caso de cortarse esos fondos en las obras que se están construyendo en territorio pampeano, van a tener continuidad. Ahí dijo 121 mil millones de pesos que va a invertir el gobierno provincial en obra pública. A ver si retomamos la comunicación. Tato, ahí se nos había cortado cuando estabas... ¿Dónde se cortó? Después de lo que dijiste de obras públicas. La obra pública que el gobierno la mantiene, sí. Es un esfuerzo muy grande y una decisión política también para mantener el nivel de actividad. En cuanto a los mayores ingresos que podrían llegar a ingresar, esto hay que ver cómo funciona la economía y qué presupuesto hace de Nación. También tiene un destino asignado que es para seguir inyectando obra pública, viviendas incluidas, mantener la pauta salarial, y creo que esto es una respuesta cabal que da nuestro gobierno. Por lo tanto, nosotros consideramos necesario, las explicaciones eran las acordes y una decisión de mantener y fijar un rumbo para también llevar tranquilidad a la población pampeana. Claro. Tato, la oposición se quejó de que fue una especie de tratamiento exprés. Se trató rápido, que no, incluso no hubo ronda de ministros, de que cada ministro del gabinete provincial vaya a explicar. En otras oportunidades, por lo menos en el periodo este que me ha tocado participar a mí, sí. Ha habido ronda de ministros. En algunos casos fueron durante la... tratamiento del presupuesto, en otros casos habían quedado un compromiso de que volvían en marzo y así fue y dieron las explicaciones. Algunos entendían que podía tratarse ahora o con la nueva conformación legislativa. Estas son decisiones. No hace al fondo de la cuestión. Estábamos en condiciones de hacerlo y se hizo. Se generó o se está generando mucha incertidumbre sobre lo que puede llegar a pasar a nivel nacional, que por supuesto va a derramar en las provincias, lo negativo sobre todo. ¿Este presupuesto tiene esa mirada también de la incertidumbre que se puede llegar a generar con lo que ha anunciado que va a hacer Javier Milei? Bueno, por eso que creo que obviamente el gobierno lo que trata es de, ante tanta incertidumbre nacional, ante tantos anuncios que se dicen un día por las autoridades electas a nivel nacional, que al otro día se desdicen, que al otro día se confirman, que al otro día se desdicen. Ante tanta incertidumbre, la provincia de La Pampa trató de llevar certeza. Trata de decir, mira, este es un presupuesto real, de acuerdo a las pautas que vengan de Nación, se irá reestructurando, pero hoy damos esta certeza. ¿Hacia dónde va el rumbo? Vamos a garantizar estas cuestiones. Vamos a garantizar los servicios. Vamos a garantizar el pago de nuestro personal. Vamos a garantizar que la obra pública iniciada y la licitada se siga ejecutando. Lleguen o no lleguen esos fondos nacionales, en el caso que haya algunas financiadas con fondos nacionales. La provincia de La Pampa toma esa decisión. Y después, si vienen otros fondos, bueno, ya como te dije recientemente, sí, van a ser aplicados a estas cuestiones de mantener la pauta, de seguir invirtiendo. Y también, algo que hoy no te dije, que es fundamental y es un esfuerzo enorme que ha hecho el gobierno de la provincia de La Pampa, que es intervenir en la economía con un Estado que se involucra. Y esto se ha dado a través de programas importantísimos como el fortalecimiento del empleo, donde empresas han podido tomar personal, y el primer año el gobierno ha acompañado ese esfuerzo, abonando una parte de ese salario, justamente para generar más empleo privado, que se ve esto en las estadísticas, en los últimos datos. La Pampa ha crecido el empleo privado, se ve en el subsidio de tasa, muchos créditos, muchos acompañamientos a pequeñas y medianas empresas, ha estado el Estado presente subsidiando tasas para que esa toma de crédito en momentos difíciles, sobre todo con la pandemia y luego con una política que se fue sosteniendo, puedan seguir adelante y llevando a cabo sus actividades. Se dio en el marco de un Estado presente que se ocupa y acompaña a nuestro sector productivo. Ayer además en la sesión extraordinaria se aprobó la modificación de la ley de ministerios que envió también el Ejecutivo. ¿Qué nos puedes remarcar de esto? Bueno, esto es una decisión obviamente que compete a quien encabeza el Poder Ejecutivo, en este caso el gobernador Sergio Cilioto. Es una facultad, yo lo veo de esa manera, por lo menos he sido intendente, he estado al frente de un cargo ejecutivo. Todos tienen la posibilidad, la facultad de ver cómo quieren organizar su equipo de trabajo, claro, su organigrama de reparticiones. Creo que esta es una decisión que toma el gobernador, y ya te digo, nosotros acompañamos. Y como el próximo periodo arranca ya en unos días, era importante que tuviese esta herramienta y esta certeza de ya la ley aprobada para hacer todas las, digamos, los ajustes y los cambios que tiene que hacer para poder asumir un nuevo periodo, ya con un marco legal de un nuevo organigrama, que es la ley del ministerio. Tato, la última que te hago, ¿qué vas a hacer vos con tu futuro político? Digo, ¿dejas de ser diputado ahora? Exactamente, bueno, siempre obviamente a disposición, a trabajar. Nosotros hemos tomado la responsabilidad del cargo que nos tocó en estos 4 años. Creemos, más allá de como siempre uno hace un balance, siempre hay cosas por corregir cuando haces. Pero creo que nosotros en un bloque variopinto, muy heterogéneo, hemos logrado mantener la unidad del bloque y hemos acompañado, te diría, al 100% todas las iniciativas del Poder Ejecutivo que han permitido sostener y llevar adelante la gestión. Así que desde ese punto de vista, la satisfacción de la tarea cumplida. El futuro dependerá de lo que disponga mi partido y lo que considere el gobernador, si es que así lo considera. Y bueno, siempre dispuesto y a seguir, digamos, en la parte política militando y en la parte de gestión para lo que pueda ser útil. Bien. No sé si quedó algo que nos quieras decir, sino muchísimas gracias, Tato. No, no, gracias por el contacto en estos años y bueno, alcancé a escuchar antes de la nota que era el día de la productora, así que sí. A la productora del programa también bueno, le mandamos un saludo. Dale, dale. Gracias, bueno. Tato, que tengas buen día. Igualmente para vos, bueno. Hasta luego.